Mundofonías. Mundofonías. Hola, comienza una vez más Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y en el que nos dedicamos a recoger las músicas que nos llegan desde los confines de este planeta y ofreceroslas aquí en estas ediciones de Mundofonías, y también ya sabéis en Mundofonías Radio 24 horas, en nuestra web mundofonías.com. Abríamos en este caso con música llegada desde Canadá, aunque como ya habéis visto con un fuerte componente de música sefardí, por ejemplo, y también pues con inspiraciones en el flamenco. Ellos son un grupo formado allí en Canadá con elementos de diversos orígenes llamados Ventanas. La cantante es además Tamar Ilana, la hija de Judith Cohen, una de las principales estudiosas de la música sefardí. Y aquí pues Tamar lleva la voz cantante en este grupo Ventanas, cuyo disco se llama también así como ellos, Ventanas. Y vamos a continuar estrenando lo que es el nuevo trabajo de Eliseo Parra, una de las voces más reconocidas del folk español ibérico, que tiene ya un nuevo disco titulado El Mansur, un disco del cual ya tenemos algunas canciones de adelanto, de las cuales pues oímos una de ellas, se llama Eres Zorro. Eliseo Parra, una de las canciones de su nuevo trabajo, El Mansur, que va a estar presentando además ya en los próximos días, el 20 de marzo en Madrid, en la sala Galileo Galilei, el día 24 de abril, ya un poquito más adelante, en Barcelona, en el Centre Artesà Tradicionarius. El disco se llama El Mansur, como digo, y esta es una de las canciones de adelanto de ese trabajo del cantante Eliseo Parra. Pues de folk español vamos a folk francés, pero con un componente árabe importante. Es un disco llamado Nos Baina, que lo firma Fawse Al-Ayedi, laudista iraquí, en el que se interpretan canciones tradicionales francesas y también se hace su versión en árabe. Quatre grenouilles à la pigeole, là qui chantaient do mi fa sol, un chardereau dessus le pont, sifflant les demoiselles. Chou, le mauge, le hadi, ramle le bahri, wadakoum. Un chardereau dessus le pont, sifflant les demoiselles. Daflak yan tayr el hamam, salm ala le bahri. Smith a joué du العين تسهر ما تنام ورجعتكم أحلى هدية Thank you. Oíamos Chanson de Mensonges, la canción de las mentiras, dentro de un disco de Fawzi Al-Ayedi, laudista iraquí. Como decimos, es un disco en el que interpretan músicas tradicionales francesas y las traducen también y hacen una versión en árabe. Es un disco y un espectáculo orientado principalmente a público infantil y juvenil, aunque ya veis que también para los adultos, pues es muy agradable su escucha. Y seguimos un poco en la francofonía, en tierras de habla francesa, pero nos vamos al otro lado del Atlántico, a Quebec, en Canadá, en esas tierras donde, bueno, se practica una música muy interesante, muy vivaz, vivaracha y curiosa. Un buen ejemplo de ello es este grupo que escuchamos, se llama Bon de Baga, que además tocan su música con mucho gusto, mucho estilo, y le dan un toque de jazz, de blues, bastante interesante. Lo que oímos es Le Reel Facile, el reel fácil, el grupo de Quebec, Bon de Baga. Chanter c'est comme parler, mais c'est plus beau. Danser c'est comme si on marchait un peu plus haut. Peut-être qu'on est pas des oiseaux, mais qu'on vienne pas me dire qu'on est plus idiots. C'est facile chanter, mais on n'y pense jamais, jamais. C'est facile danser, mais on n'y pense jamais. Pensez-y donc. C'est facile, je vous le dis, si on se dit qu'on peut le faire et qu'on le fait comme si c'était pas des affaires, essayez donc. Essayez pour voir et pour m'en tirer des nouvelles, mais d'abord pour voir que la vie est belle et que le monde est rond. Chanter c'est comme parler, mais c'est plus beau. Danser c'est comme si on marchait un peu plus haut. Peut-être qu'on est pas des oiseaux, mais qu'on vient de pas me dire qu'on est plus. C'est facile chanter, mais on n'y pense jamais, jamais. C'est facile danser, mais on n'y pense jamais. Pensez-y donc. C'est facile, je vous le dis, si on se dit qu'on peut le faire et qu'on le fait comme si c'était pas de ses affaires, essayez donc. Essayez pour voir et pour m'en tirer des nouvelles, mais d'abord faut voir que la vie est belle et que le monde est rond. Chanter c'est comme parler, mais c'est plus beau. C'est comme si on marchait un peu plus haut. Peut-être qu'on est pas des oiseaux, mais qu'on vienne pas me dire qu'on est plus idiots. We'll be right back.

Oíamos una grabación en directo del grupo de Chango Espacio, su sexteto. Es una grabación incluida en un disco grabado íntegramente en directo llamado Tierra Colorada en el Teatro Colón, el Teatro Colón de Buenos Aires. Y es un disco que nos adelanta la visita de Chango Espacio por aquí, por España. Va a estar actuando el día 28 de marzo en el Centro de Artes Tradicionarios de Barcelona y el domingo 29 de marzo en la Sala Clamores de Madrid. Como decíamos, es Chango Espasiuk, este acordeonista, uno de los principales representantes del estilo chamamé de su tierra, de Argentina. Chango Espasiuk, que viene del estado de Corrientes, al norte de Argentina, muy cerquita de donde vamos a ir ahora, que nos vamos a ir a Brasil, aunque curiosamente su apellido pues viene nada menos que de Ucrania, una muestra pues de la cantidad de gente que ha venido desde Europa, de muy diversos países, para ir formando ese gran país que es Argentina. Nos vamos a ese otro gran país, como decía, que es Brasil, con la música, en este caso, de Rodrigo Maranhão. Que veio de Angola e roda na minha viola. Na voz de Mayra e Omara, de Flores e de Martina. Menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Do samba de roda que fui aprender na Bahia. Batida que veio de Angola e roda na minha viola. Na voz de Mayra e Omara, de Flores e de Martina. Menina, menina, menina, menina, menina, menina. Na palma do samba de roda que fui aprender na Bahia. Eita fuzuê. Eita fuzuê. Eita fuzuê. Batida que veio de Angola e roda na minha viola. Na voz de Mayra e Omara, de Flores e de Martina. Menina, menina, menina, menina, menina, menina, menina. Palma do samba de roda que fui aprender na Bahia. Eita fuzuê. Eita fuzuê. Eita fuzuê. Thank you. Ahí teníamos a este intérprete brasileño, Rodrigo Marañao. Él abre su disco Itinerario con la canción que acabamos de escuchar aquí en Mundofonías, Fuzue. Y no dejamos Brasil porque vamos a escuchar a Joyce Moreno, esta artista que celebra 50 años de trayectoria profesional con el disco Raíz, un disco en el que pues hace múltiples guiños a los estándares del jazz y de la bossa nova, en temas como por ejemplo este Homo Ronaute en vez, un tema de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Papá. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olhem bem vocês, quando darem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olhem bem vocês, quando terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Samba pede passagem, morro quer se mostrar, e abram alas pro morro. Tamborim vai chamar, é um, é dois, é três, é cem, é mil. Abatucar, o morro não tem vez, mas se terem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Padora, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Thank you.

Hemos continuado en Brasil con esta intérprete, Alessandra Leão, que nos acerca su último trabajo. Es un EP titulado Pedra de Sal y, según ella comunica, es el primero de una trilogía que irá siendo publicada sucesivamente. Aquí escuchábamos el tema con el que se abría este EP, Doutrina e Toque de Iemanjá, relacionado con los cultos de las religiones afroamericanas, afrobrasileñas en este caso, esas religiones sincréticas que viajaron desde África y que también tomaron elementos de la cultura europea. Es, como digo, la música de Alessandra Leão. Y esas guitarras que acompañaban a Alessandra Leão son las de Rodrigo Casapa. Thank you. Pues Casapa, como decimos, Rodrigo Casapa, este artista, este guitarrista pernambucano, presentaba este disco hace ya un tiempo llamado Elefantes na Rúa Nova, un disco que nos fascinó a los que hacemos mundofonías y del que oíamos el tema Coco Rojão número 4. Pues una excelente excusa para escuchar a Casapa, ya teníamos ganas, hacía tiempo que no sonaba por aquí este espléndido guitarrista y le hemos oído por partida doble, su colaboración con Alessandra Liao y su trabajo en solitario. Nos vamos a ir con más música brasileña, hemos tenido mucha música brasileña y seguimos teniéndola en esta edición de Mundofonías. Nos vamos ahora con un proyecto que también parte de raíces brasileñas con elementos del jazz y también elementos experimentales bastante curiosos. Se trata del dúo Soucast, compuesto por Simone Sou y Guilherme Kastrup, y el artista Benjamin Taubkin. Ellos han grabado un disco titulado Sons de Sobrevivencia, Sones de Supervivencia, y se abre con la pieza que vamos a escuchar, esta pifallada, con la cual cerramos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de las 37 emisoras que en 15 países conectan con nosotros y nos difunden en América y en Europa principalmente, y que nos tenéis a vuestra disposición en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os esperamos en la próxima edición con más músicas fascinantes de nuestro planeta. Ha sido un placer, como siempre. Salud.